Es justo y totalmente válido el movimiento de huelgas sistematizadas que el Colegio Médico Dominicano, CMD, viene desplegando contra las ARS por los pagos de los servicios médicos a los pacientes, a los que el tristemente mal llamado sistema de seguridad, y que en realidad más bien es de desamparo e incumplimiento del derecho a la salud que recae en la responsabilidad del Estado, pero cuyo desgobierno neoliberal y prohaitiano, como antidominicano, por ser totalmente entreguista y lacayo de los monopolios imperialistas norteamericanos y de la Unión Europea, como de la corporación parasitaria y oscurantista que es principalmente la Iglesia Católica Vaticano, que usufructúa un acuerdo de los tantos acuerdos colonialistas y eminentemente esclavistas, inicuos, inmorales, que privilegiadamente le otorgara a su sirviente, al igual que lacayo redomado del imperialismo yanqui, el carnicero dictador Rafael Trujillo Molina, como viene a ser el concordato, que forma parte del paquete personalidad jurídica, concordato, entrega de la educación nacional, que también es constitucionalmente responsabilidad del Estado Nacional, República Dominicana, como lo es el Patronato San Rafael para el despojo del pueblo del proclamado derecho inalienable a la educación pública, pasando a ser esta un negocio leonino a manos de la Iglesia Católica Vaticano y ahora de las confesiones protestantes además, y que es de hecho el gran negocio de capaperro para la población dominicana, así como el vicariato castrense para el socavamiento, control y manipulación de las traidoras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No siendo nada casual tampoco que los resultados, por demás desastrosos en todas esas esferas que ha conllevado y traído consigo esa línea de darle cobertura institucional del Estado al parasitismo inicuo de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo en general, establecida por la oprobiosa dictadura de su siervo de la gleba Trujillo, quien lo era por igual del imperialismo yanqui, con sus inevitables secuelas de oscurantismo y atraso ancestral, y qué es lo que del mismo modo ha convertido a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en instrumentos del crimen y parte de la delincuencia, como lo corroboran los hechos y prácticas de los profesionales del crimen a escala de toda la sociedad, y de lo que la corrupción estatal es el más olímpico ejemplo. Para los que hacen de verdaderos alcahuetes y proxenetas la parvada de genízaros de la prensa y mercenarios cuartilleros, como es el caso de la personificación de las carroñas como pedazos de podredumbre, de mondongo y piltrafas, de animales muertos, que viene a ser el desalmado antinacional y antidominicano Julio Jacín, y lo mismo que es esta podredumbre de la Iglesia Católica Vaticano, sus prelados, conjunto de sepulcros blanqueados como esa crápula mafiosa e inmunda de Pepín Corripio, que es intocable santo de los más elevados altares, y todo cuanto de ellos se denuncia, al rastrero entender de sus sirvientes, no son más que insultos a esa santísima y sagradísima religión cristiana, como a su Iglesia Católica Vaticano y de paso a las perversas confesiones evangélicas. Resulta que la llamada ARS MAFRE es propiedad de la corporación bancaria Opus Dei Iglesia Católica BHD Banco León, antiguo Bancrédito. Y son estas cavernas de depósito de la avaricia las que han convertido a los llamados médicos dominicanos en braceros suyos, teniéndose que conformar con brindar sus servicios profesionales y a la vez cargando todos los riesgos del ejercicio de la medicina ante los clientes de las ARS por cheles. En tanto, las ARS y los bancos, que son los propietarios de estas, se llevan la gran tajada y solo dejan el hueso. Como la Iglesia Católica Vaticano y sus agencias financieras divino-sagradas son los dueños del país, del mismo modo que son los dueños, amos y señores de los medios de prensa, sus siervos, crápulas del periodismo de a tanto por línea venal y amarilla, con sus legiones de cagatintas de a tanto por línea y lengüetazos, que son más braceros que los médicos, que hasta por amor al arte son proxenetas y alcahuetes, callan toda esta realidad tan oprobiosa como vergonzosa. El Colegio Médico ha acertado en esta ocasión poniendo a las ARS y sus bolsillos como el blanco de sus acciones de castigo. Pero la prensa y sus legiones de mercenarios cagatintas, venales y mendaces destacan la supuesta desatención médica que sufren los afiliados a esos pulpos de las ARS del sistema de la inseguridad social y la desatención médica. Ahora, hay unas cuantas sabandijas que son el clan familiar de sirvientes y agentes leprosos morales del imperialismo yanqui, USAID, CIA y de la Iglesia Católica Vaticano de los días Santana, integrado por el espurio traidor a la patria y confeso agente del AMPA Católica de los jesuitas, Juan Bolívar Díaz Santana, por Arismendi Díaz Santana y la puerca Miriam Díaz Santana de la USAID CIA, Banco Popular y Participación Ciudadana. Estos proxenetas y trío de idiota imbéciles, con la seguridad social y los fondos de pensiones y de accidentes laborales, han estado lavando oro, y de ahí su papel de lacayos redomados del imperialismo yanqui, de la Iglesia Católica Vaticano, como pro-haitianos y enemigos jurados de la República Dominicana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.